que se murmure por ahí de mí, que me has quitado a ella, que se ven a escondidas, porque no tienes cara para decírmelo, que tengo que enterarme por boca de un tercero. Yo siempre fui sincero y me pagas con traición. Amigo, quise explicarte pero no pude dejarla, pero es más fuerte que yo. Pero no sé qué pasa, que perdí la cabeza. Se viene tu nobleza, pero algo me hechizó. Busca de mil maneras de darte la noticia, pero no fue malicia, ni traición a tu amistad.